Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 2 de noviembre. Con motivo de la celebración el próximo 6 de diciembre del Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento de Ubrique ha convocado la 27ª edición del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española. Cada participante podrá presentar un máximo de 3 folios, adjuntando al final del último folio un sobre cerrado con el nombre del alumno o la alumna, edad, teléfono, centro en el que realiza sus estudios y curso en el que está matriculado. El jurado de este concurso estará compuesto por la alcaldesa o persona en quien delegue y miembros de cada uno de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Ubrique. Los trabajos serán entregados en la Delegación de Cultura, siendo la fecha límite de entrega el próximo 30 de noviembre. Según las bases, pueden participar alumnos y alumnas de 6 a 12 años, siempre que no hayan sido los ganadores de las 2 últimas ediciones de este mismo concurso. El jurado va a seleccionar los trabajos que estime adecuados, siendo un total de 10 los ganadores. Se va a valorar conjuntamente el factor literario, el contenido y la originalidad. El premio va a consistir en un ordenador portátil y diploma. El fallo del jurado se hará público en torno a la fecha del Día de la Constitución, siendo inapelable. Cambiamos de tema. Desde el Observatorio de Salud Especialistas Jazz se hace público un comunicado en el que se informa que se ha propuesto como objetivo el disponer de un hospital comarcal público en la Sierra de Cádiz antes de 2027, a una amplia representación provincial y comarcal de Izquierda Unida. La propuesta se ha planteado en el transcurso de una reunión mantenida en la localidad gaditana de Espera, presidida por Inmaculada Nieto, parlamentaria de Izquierda Unida y portavoz de Por Andalucía, y por Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida y alcalde de Trebujena. Como medida inmediata, Inmaculada Nieto ha anunciado la redacción de una proposición no de ley para presentarla de forma urgente en el Parlamento andaluz con 2 puntos. El primero, la adquisición por parte de la Junta del actual Hospital Virgen de las Montañas en Villamartín, propiedad de la empresa Pascual, o en su defecto la construcción de un nuevo hospital por parte de la Junta de Andalucía. El segundo punto es que en los presupuestos para 2023 conste una partida específica y suficiente para la adquisición del hospital o para dar los primeros pasos en la construcción de uno nuevo. El coordinador provincial de Izquierda Unida, por su parte, ha manifestado que va a cursar instrucciones a los alcaldes y concejales de su formación de las localidades de la Sierra, donde Izquierda Unida tiene representación municipal, para proponer lo antes posible la aprobación de una moción conjunta en la que se pida un hospital público para la Sierra de Cádiz, como ya hacía por unanimidad el Pleno Municipal de Ubrique en el pasado mes de julio. Desde Izquierda Unida en Cádiz hacemos una exigencia, una demanda de cumplimiento por parte de la Junta de Andalucía con un compromiso con la ciudadanía de la Sierra de Cádiz. 19 municipios que a día de hoy en nuestra provincia no tienen un hospital público de referencia en su comarca, con una población que además está muy dispersa a lo largo de toda la comarca y que a día de hoy no tienen especialistas y no tienen atención adaptada a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de la Sierra de Cádiz. Así que vamos a exigir desde Izquierda Unida la puesta en marcha y la construcción de un nuevo hospital que se convierta en una realidad, que atienda la demanda necesaria que están pidiendo los ciudadanos y ciudadanas de la Sierra de Cádiz. Vamos a plantear mociones en los municipios, vamos a plantear una iniciativa en el Parlamento de Andalucía y exigimos que el Gobierno de la Junta de Andalucía dote una cantidad económica en los presupuestos generales de la Junta para el año 2023 que venga a dar herramientas para poder a empezar con las gestiones para dotar a esta comarca de un hospital público. Volvemos a denunciar la apuesta que tanto los gobiernos anteriores del Partido Socialista de la Junta de Andalucía como el actual gobierno del Partido Popular y ahora con mayoría absoluta el señor Moreno Bonilla sigue incrementando los conciertos con los hospitales privados del Grupo Pascual, obviando la necesidad de tener un hospital público de referencia y, por supuesto, haciendo una mención clara a que la propuesta que hace Izquierda Unida no solo viene a dar respuesta a la demanda ciudadana más que comprensible y razonable por una discriminación clara que se produce con respecto a otros territorios, sino además poniendo de manifiesto que esta propuesta tiene que venir de la mano de un compromiso de la conservación y el mantenimiento de los puestos de trabajo y la ampliación de las plantillas, porque lo que planteamos es un hospital donde se den todas las especialidades necesarias para que la población de la Sierra de Cádiz no dependa de hospitales públicos que en algunos casos están a casi 2 horas de camino y sin conexiones de transporte público, como es el caso en la Sierra de Cádiz. Así que demandamos al gobierno de Moreno Bonilla que se ponga manos a la obra, que aproveche la negociación de los presupuestos de la Junta de Andalucía y que eleve una partida económica para dar cumplimiento a esta necesidad que tiene la población en la Sierra de Cádiz. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán, ha informado en la sesión de octubre sobre las colaboraciones que se han efectuado con el tejido asociativo de la localidad que trabajan en temas sanitarios. En relación a salud, nuestro tejido asociativo, nuestros colectivos sociosanitarios, pues ya prácticamente todos están realizando actividades en sus sedes locales. Y como muestra de ello, pues son las celebraciones diversas de sus días mundiales que en algunas de nuestros colectivos están celebrando. En cuestión, el 10 de octubre, nuestro colectivo AFEME de Salud Mental pues celebró el Día Mundial de la Salud Mental y para enfermos y familiares, con diversas actividades en las que este equipo de gobierno pues estuvo acompañando como en años anteriores. Y bueno, como ya digo, es una muestra del comienzo de toda la actividad o de la actividad completa para estos colectivos. De igual forma, el 14 de octubre, pues también colaboramos con una asociación nueva a través de los contactos en nuestro municipio, que es la Asociación Matriosca, que trabaja el tema del duelo perinatal y natal, y también colaboramos con ellos, pues que fue una de las demandas que nos trasladaban algunos de nuestros ciudadanos. El 15 de octubre también fue el Día Mundial del Cáncer de Mama. Se realizaron en Ubrique diferentes iniciativas. Partieron de diferentes colectivos, del centro de salud, colectivos sociales, también por parte de este ayuntamiento, que iluminamos la fuente de Rafael Alberti de color rosa. Y bueno, se trata de visibilizar esta enfermedad y seguir, ¿no?, con la lucha, ¿no? Vamos a seguir trabajando, como ya digo, para visibilizar y unificar el trabajo de estos colectivos, estos tejidos asociativos, y estamos trabajando para el próximo 14 de noviembre, que se celebra el Día Mundial de la Diabetes, y estamos trabajando con el colectivo de Adifica, ¿no? Tenemos un colectivo en nuestra localidad que también se está revitalizando ahora, que es el colectivo Piel con Piel de la Estancia Materna, y también van a realizar una jornada de actividades también en estos meses y también colaborando con ellos, ¿no? El 10 de octubre nos desplazamos a Diputación junto con la concejala de Bienestar Social, porque Ubrique se adherió o realizó la firma de una declaración de París, a través de la cual, pues, con esta adhesión, pues lo que quieren hacer es la erradicación del VIH como problema social, ¿no? Y Ubrique pues está adherido a esta iniciativa, a través de la cual esta plataforma pues nos ofrecerá al municipio diferentes sesiones formativas, visibilización, trabajo con colectivos y juventud, sobre todo. Eso en el ámbito de la salud. A nivel deportivo, nuestro patronato municipal de deporte está en plena actividad, prácticamente con una ocupación casi completa de esa oferta formativa que se lanzó por el 1 de octubre. Nos hemos planteado intentar listas de reserva cero, estamos trabajando en ellos porque, a pesar de eso, seguimos teniendo mucha demanda en muchos de nuestros programas de actividades y en eso estamos. Por su parte, el concejal de Turismo, José Antonio Orellana, ha informado sobre la promoción de eventos de nuestra localidad que se está realizando a través de diferentes portales y también en publicaciones, en revistas especializadas y otros medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, desde la Delegación de Turismo, las diferentes iniciativas que hemos llevado a cabo dentro de las promociones turísticas, comentaros que la agenda turística en redes sociales de la Oficina de Turismo sigue el procedimiento de cada vez teniendo seguidores, en donde vamos aumentando pues esa agenda y vamos informando, sobre todo turísticamente, de los eventos, tanto culturales como turísticos, que hay en la localidad. Estamos realizando promociones directas de la web de turismo, en donde el Patronato Provincial de Turismo ya se ha hecho eco de las diferentes iniciativas que tenemos recogidas y así, de esa manera, lo va promocionando en las redes sociales, a través de Facebook o incluso a través de Twitter o, de en este caso, y también Instagram. Tenemos participación en redes sociales, en perfiles de Pueblo Blanco y Patronato Provincial de Turismo, haciéndose eco, como he dicho anteriormente, del programa que hemos realizado el Día Internacional del Turismo con las diferentes iniciativas, con una, bueno, una aceptación bastante importante. Continuamos, por supuesto, promocionando a lo largo del año nuestra fiesta de la corrida de Gamones. En este caso hemos hecho dos intervenciones, una en la revista oficial de Intur en 2022, que hace su 25 aniversario, que se celebra en Valladolid del 17 al 20 de noviembre, y la otra intervención ha sido en el programa Los Repobladores de Canal Sur, en donde, bueno, se han interesado tanto por lo que es la promoción de la fiesta de la corrida de Gamones y también por las canciones de columpio, y hemos mandado vídeos, hemos mandado los folletos, hemos mandado la página web de Gamones, y bueno, pues esperemos que hagan una promoción directa. Ya nos avisarán de la fecha cuando va a salir y estamos pendientes de esa iniciativa. Por otro lado, dentro también de esta promoción turística, también se ha realizado una entrevista en el periódico Tribuna de Andalucía, en donde hemos resaltado como turismo interior y turismo rural toda la promoción y el amplio abanico turístico de nuestra localidad, y bueno, pues esperemos también que esa promoción se realice y tenga un alcance importante. Dentro de lo que es Munití, la subvención de las pantallas digitales, quiero mencionar y reconocer que están teniendo muy buena aceptación a nivel local y a nivel turístico, ya que es un referente inicial a la hora de poder buscar cualquier referencia turística en nuestra localidad, y bueno, iremos cambiando la información en relación a la estación, al momento estacional que vivimos, para ir promocionando pues todas las actividades que vamos realizando. En cuanto a Sisteh, pues comentaros que ya se ha comenzado la fase de documentación del sistema y que bueno, continuamos con los nuevos establecimientos, y además pues empezamos también la formación de grupo de mejora, que precisamente hoy hemos tenido la primera de ellas. Por otra parte, promoción de actividades como la que se realizó el 14 de octubre en la observación de estrellas con el Observatorio Astronómico del Torcal. Fue una actividad que tuvo una aceptación importante, y bueno, debido a la demanda, pues vamos a volver a realizarla próximamente en el nuevo programa estacional de otoño que estamos preparando para las próximas fechas. También comentaros que en la Oficina de Turismo hemos puesto la exposición de paneles turísticos de turismo inclusivo, que es una línea de trabajo que vamos a abrir y que estamos abriendo, porque pensamos que bueno, que dar también pie a la inclusividad turística es un elemento importante pues para atraer turistas y para atraer todas las familias que quieran también visionar este tipo de iniciativas. Eso por la parte de turismo. Y en relación a la Delegación de Fomento Creativo, estamos ya en pleno realización y sobre todo organización del programa Creatividad. Comentaros que la primera iniciativa de fotografía está recogida dentro del segundo maratón fotográfico La Patacabra, realizado o organizado por la Asociación de Fotográfica de Ubrique, y ahí pues Creatividad forma parte de aquellos que han intervenido o que han participado menores de 16 años. Por otra parte, la pintura en Bachillerato de Arte en el IES Las Cumbres, también estamos preparando esa exposición de pintura con los alumnos del Bachillerato de Arte, y posteriormente seguiremos con el emprendimiento y con la música. Bueno, esperemos que este formato de actividad y de programa tenga buena aceptación para continuar en futuras ediciones. Por su parte, la Galería de Arte Proyecto 5 inaugura hoy miércoles una exposición de la artista de origen francés Isabelle Taieff-Nicolai. Entre las obras expuestas encontraremos pinturas acrílicas, técnicas mixtas y obras desarrolladas con técnicas digitales. La muestra va a permanecer abierta al público durante todo este mes de noviembre. Una artista que llevo conociéndola algunos meses, y la verdad que tiene una obra bastante interesante. Y bueno, pues desde que nos conocimos estábamos viendo la posibilidad de poder exponer aquí en nuestra galería. Y bueno, pues decidimos que el mes de noviembre podía ser buena fecha para empezar a trabajar con ella. Y bueno, pues hoy es el día de inauguración de esta exposición, que como digo es una obra bastante, no es colorida, porque es verdad que he trabajado con colores y con formas un poco más diferentes. Y también incluso el material que utiliza no es un material que estamos muy acostumbrados a ver por aquí, porque trabaja el tema del cristal o incluso en metacrilato, en otro tipo de formatos, ¿no?, que no es lo habitual. Y bueno, pues por eso y por otras muchas razones que vi en ella, pensé que podía ser una gran oportunidad de tener a una artista, en este caso francesa, aquí en Ubrique, que pudiéramos disfrutar desde otro punto de vista, de otra visión distinta, el arte, ¿no?, el arte actual. Mira, yo conocí a Isabel en una de las ferias que fuimos a Madrid, ¿no?, y la verdad que ya desde el primer momento que conectamos, su obra me pareció muy llamativa, por como decía, en el formato en el que trabajaba, luego como es la muestra, ¿no?, de Isabel, por ejemplo, tiene unos retratos de mujeres, pues un poco más expresionistas, ¿no?, y yo creo que eso también es llamativo porque es como ella abarca, ¿no?, o como ella aborda la imagen femenina, ¿no? Y luego, pues, ese color, ¿no?, de escala de grises, luego cómo trabaja el tema de la fotografía, yo creo que era una gran merecedora de estar aquí en nuestra localidad para que pudiéramos también disfrutar de ella, ¿no? Y bueno, la muestra que ha traído aquí a la galería es como un poco de todo lo que ella trabaja, ¿no? Tema fotográfico, el tema de lo que os decía antes, ¿no?, del cristal, y bueno, temas también de flamenca, ¿no?, aunque ella es francesa, pero reside en estos momentos aquí en España, y bueno, se ve que ella le llama también muchísimo la atención, ¿no?, nuestra cultura y nuestra manera de vivir, ¿no?, y bueno, eso también yo creo que se deja ver en esta muestra. Es una obra muy sutil, muy trabajada. Cuando digo flamenca, no es algo que podemos llevar a lo cotidiano, ¿no?, sino que es algo muy pulido, muy fino, y por eso a mí me ha llamado la atención, ¿no?, el cómo ella hace eso, que es tan fácil, pero a la vez es tan sutil, ¿no? Y bueno, pues las primeras personas que han venido en el día de hoy, porque hemos abierto a las 10 de la mañana, no hemos hecho acto de inauguración, pero sí que hemos abierto las puertas de la galería, y bueno, las primeras personas, pues la verdad que le ha agradado, pues porque es algo, como decía, totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Yo creo que, como siempre digo, cuando tengo la oportunidad de hablar por estos micrófonos, el sentido que se le da a la galería en sí es de poder traer muestras con formas y con un tipo de hacer distinto a lo que solemos hacer aquí cotidiano, ¿no? Porque yo creo que cuando nos dejamos llevar siempre por lo mismo, entramos en un círculo vicioso y no podemos avanzar, y me refiero al mundo artístico, ¿no? Entonces, por eso nosotros desde la galería lo que pretendemos es traer un campo distinto, un campo diferente en el mundo del arte, donde todo aquel que venga, sea artista, no artista, o que quiera disfrutar del mundo del arte, o que sea coleccionista, pueda adquirir, o pueda ver, o pueda disfrutar muestras totalmente distinta cada mes, ¿no? Porque, como decíamos, en el mes anterior, pues todos los hombres que estuvieron exponiendo, en este caso los artistas que estuvieron exponiendo en nuestras galerías, pues eran cada uno en una temática distinta, en un formato distinto, y en este caso, pues otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y así sucesivamente, y es lo que intentamos hacer, ¿no? Nuestra filosofía de trabajo es aportar al arte y seguir trabajando por los artistas. Y ya para finalizar, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que ya se pueden adquirir en la Oficina Municipal de Turismo las entradas para asistir este próximo sábado a la primera representación de la campaña de otoño de teatro. Se trata de la obra Entre Bobos Anda el Juego, de la compañía Verbo Producciones. La entrada general tiene un precio de 10 euros, 7 euros con el carné joven y 6 euros presentando la tarjeta de más de 65 años. La obra se pondrá en escena el 5 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.